El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Desde el principio de todos los principios, desde que el hombre comenzó a caminar este mundo, existió algo que llamaron Dios o dioses, sol, luna. Pero también Belcebú, diablo, noche, luna, truenos. Desde el principio, el bien y el mal. ¿Siempre ganó el bien? ¿Bien? Así comienza La Neurona, un programa en el que tendremos deportes, espectáculos, noticias verdaderas, locas y de las otras. Esto es La Neurona. ¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo les va a todos ustedes? Me imagino que re bien como a mí, estoy chocho feliz con el frío de este invierno que nos está apaciguando los ánimos. Es una cosa de loco. Yo para mí, esto no va más. No va más. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo te no. va? No. ¿Qué tal, Alvarito? Hoy estás tapadita. Estás tapadita. No sé, cambié de sexo. ¿Qué tal? ¿Cómo te va vos también con ese poncho enroscado el cuello? ¿Es qué? Es piel. Bueno, está bien. No sabemos de qué animal será. Es un animal, no, obviamente debe ser de gorrión. Claro, porque viste, hay tantos gurriones. Bueno. Esto es La Neurona para todos ustedes, aguantando el fresquete toda esta semana, va a llover el fin de semana, un tiempo de mierda, dale. La Neurona te informa, te divierte y te sirve el vermut. Tenemos para hacer otra cosa, no tenemos para vermut, nos falta la soda, vamos a tomar puro. Y bueno, vamos a tomar puro. Y porque, viste, un poco de alcohol en el cuerpo, qué sé yo. Como va a seguir el frío hasta diciembre, voy a traer una botellita de... una petaquita de algo para ir dándole entonar. Para entonar, porque yo tarareo bastante bien, soy bastante taradito, pero... bueno, che, el mundo está loco. ¿Te parece? Sí, las personas peor. Ah, tenemos el reloj en el estudio, mirá qué bien. Impresionante. Sí. Bueno, podés llamar a nosotros al 02-37-466-6559 y si no, puedes hacerlo al 15-61-540-359 y ahí arrancan, porque es como un scrum eso. Y si no, puedes llamar al 15-65-58-57-56. O algo así. Muchos no me acuerdo el número, pero bueno. Ah, pero no es joda, es de verdad el número ese. Existe. Alguien lo debe tener. Dale. Vamos a empezar con el encabezado. Hoy es miércoles 23 de septiembre de 2009, por si no se habían percatado. Hace dos días fue el día de la primavera, un día espectacular, muy lindo. Estuve por los lagos de Palermo. Estuvimos ahí tomando unos tetras. Sí, tuvimos que encanutarlo en... Pero bien. Dos nada más tomamos en toda la tarde, está bien. Después me fui a Merlo. Me fui a Merlo de Moreno. Y la Plaza Wuhan se ve que estaba llena. Porque estaba llena de gente, de un gentío infernal. Venía la mosca. Y viste, cuando viene la mosca se llena de moscas. Claro, lo siguen a todos lados. Impresionante. Y otras bandas que, bueno, no recuerdo el nombre. Después de la vuelta, también había por otro ahí, por este, ¿cómo se llama? Me sale la porteña, la Colonial. La Colonial, allá en Merlo, también había fiesta. Lleno de pibes, de pibas. Va, yo veía pibas nada más, pero claro, según el sexo que te guste. ¡Chancho! Bueno, y bueno, me gustan las mujeres. Hablando de chancho, desnudas en la web. Chicas, ¿eh? Sí. Vos preparate también, Ramona, ¿eh? Chicas, no. Mirá que hay $500. No es poca plata. Ah, bueno. Hacemos así un tipo contraluz, media sombra, ¿viste? Una cosita más bien artística, ¿eh? Bueno, después hablamos. Bueno, dale. Dale. La justicia indaga a dos directivos de la AFIP. Fueron los que armaron la intimidación al diario, a este que estoy leyendo, al Clarinete, con cientos de inspectores, dijeron 200, o sea, está bien, 100, viene, después cientos pueden ser 300, pueden ser 400, dijeron 200, qué sé yo, no sé, yo no sé, a mí me trajeron una camioneta y vine para acá, no sé qué hacer, estoy acá parado, yo no sé, tanta gente, bueno, no importa, ya eso se solucionó. El juez quiere saber si se buscó coaccionar a un grupo vinculado a medios de comunicación. ¿Qué sé yo? Se está investigando, ¿viste? Acá tú se está investigando acá. Malvinas. El gobierno busca que solo vayan los medios oficiales. Sí, los oficiales no van a ir. Van los medios oficiales. ¿Viste? Y en todo trabajo está el medio oficial, el oficial. Y parece que viene por ahí la mano. Ah. ¿Y qué miedo hay? ¿Qué miedo hay que vayan todos los medios? ¿Eh? Yo soy un medio casi. Yo soy un medio. Buscando estatura, no sé. La verdad que no, ni lo quise leer realmente. Bueno, paro médico en los hospitales, reclaman más presupuesto. Quieren más plata porque, bueno, realmente andás a ver la plata que reparten. Yo no, eso la verdad que no lo sé, no voy a hablar de ese tema porque no sé la plata que reparten. Pero si reclaman es por algo. Es por 24 horas y afectará a 700 centros sanitarios. Solamente en Capital y Córdoba atenderán hoy con normalidad. O sea, si querés atenderte en un hospital en Santa Fe, no vayas. Anda uno de Córdoba, uno de Capital. Digo que es lo que más cerca está. O puede ser a 9 de julio, qué sé yo. Y bueno, Provincia de Buenos Aires, qué sé yo. Bueno, piden también más salario, ¿viste? Viste, le están pagando poco, me parece, a los camilleros. Sí, te escucho con total atención. Nada. No, pero era una, ¿viste? Para que me... Claro. Bueno, es de la bonaerense. Me trompecé. Comisario, además, pirata del asfalto. No puede ser un comisario pirata del asfalto. Tiene que ser corsario, capitán, almirante, poner cualquier nombre, pero no un comisario, realmente. Pero bueno. No te lo puedo creer. Pero sí, créelo, porque tenía todo armado, tenían GPS, tenían toda la bola armada. Bueno, está detenido con otros dos oficiales de Villa Diamante. Un hermoso lugar. Y ahí es donde está la plata. Bueno. Protegían asaltantes de camiones. Asaltaban camiones. Y a camioneros, porque, claro. Los delató una foto. Sí, estaban todos abrazados. Mirá lo que tenemos. Chabón. Impresionante. Bueno, la iglesia y los estudios privados dicen que la pobreza aumentó. Para el INDEC hay 1,5 millones de pobres menos. ¿Te parece? Sí, aparentemente murieron todos. Es por eso nada más. Pero bueno, vamos a ver los datos del gobierno en el primer semestre del índice. Bajó de 17,8 al 13,9. Así habría 5,5 millones de personas en esta situación. Para el organismo, la pobreza cayó fuerte en un agujero, se cayó, dejate de joder. Bueno, en el Gran Buenos Aires y se mantuvo en Capital y Rosario. Bueno, vamos todos a Capital. Vamos todos para allá que hay menos pobreza. ¿Qué más? El gobierno tomó 1.630 millones, me cuesta decir 1.630 millones de pesos de los fondos del PAMI. Escúcheme una cosa, cuando yo me jubile, yo quiero mi parte al mes, a los 30 días quiero cobrar, no al año. No te rías, no seas... No, porque te va a llegar a vos también, ¿no? Vos sos ama de casa, Ramona, nada más. No. Ah, trabajás también. Bueno. Sí. Bueno. Con plata de la obra social de los jubilados, el Tesoro afrontará nuevos vencimientos de la deuda. O sea, los jubilados que se jodan. Porque están diciendo, no, si somos el gobierno que más aumento dimos, obviamente. Poné el 82% móvil y San se acabó. Y chau, te olvidas de los problemas. Sí. A mí se me ocurre, no sé. Bueno, las increíbles anécdotas entre Clinton y Yeltsin, el expresidente de Estados Unidos, cuenta las borracheras de su colega ruso. Aparentemente se empedaban los dos, ¿viste? Y fumaban habano y todo eso y veían películas, chacha. No te lo puedo creer. Sí, créelo, porque después vamos a ver si tenemos tiempo, vamos a buscar qué, de qué se trataba eso. La neurona no es la única, es la última que nos queda. ¡Las Paquitas! Bueno, las Paquitas, ¿no? Mamita querida. Buah. Vienen nuevas memorias en lugar del disco rígido. Sí. Son las de estado sólido, como es nuestro estado, sólido, pero su alto precio aún frena el desarrollo. Estamos esperando a ver quién pone la moneda, qué sé yo. Ah, sí, bueno. En deporte tenemos a Gorosito Basile, dos técnicos de los dos equipos más grandes de la Argentina, Boca y River, con perdón, dirigieron el entrenamiento en River y en Boca y no hablaron. O sea, sí, entrenaron solo, hagan lo que quieran, le dijo. Sí, por seña también. Le hacía así, para allá. Va, no le hablaba, pero le hacía así. Y le hacía así, también le ponen cuando quiere, ¿cómo se llama? Una defensa de cuatro, le hace así. Claro. Y si no le hace así, dos. Bueno, la gente sabe. Va, los que entienden de fútbol un poco. Che, bueno, vamos a las dos últimas y después vamos a la música. Tensión y enfrentamientos en Honduras, esto es bastante bravo. Después tenemos un par de noticias que vamos a desarrollar. La policía dispersa a adherentes de Celaya frente a la embajada de Brasil en Tegucigalpa, donde se aloja el presidente derrocado. El gobierno de facto rodeó la sede. Adiós, amigo. Diplomática y Lula pidió que se reúna el Consejo de Seguridad de la ONU. Vamos a ver, no sé qué... ¿En qué punto estará este tema, no es cierto? Bueno, vamos a la frase del día, que la dijo Gabriela Michetti, nuestra querida Gabriela, diputada electa del PRO, sobre la posible candidatura de Macri a presidente en 2011. Ya estamos temblando. Bueno, lo veo muy decidido a hacerlo, por lo menos candidato. Pero obviamente va a tener que, va a haber alianzas y todo ese tipo de cosas, porque solito no creo que, sí, nos van a matar por la espalda. Bueno, vamos a escuchar el primer tema. A ver, mándamelo, a ver si está por ahí. Bueno, este tema está en el disco Río Verde. Río Verde, se me hizo una pequeña laguna, hablando de río. Green River se llama, que hay un tema que da el nombre al long play. Yo digo long play hace muchos años. Fue hecho en 1969. Es en el disco sería el último tema del lado 2. Tenía dos lados. Se escuchaba, se daba vuelta el disco y escuchabas el otro lado sin ningún problema. Y se llama La noche es el momento oportuno. Disfrútenlo. Dale. Casa Lista de Aldo Clementoni, armería, pesca, tiro deportivo, caza, camping, etc. Asesoramiento sin cargo. Trámite, registro de armas, RENAR. Bartolomé Mitre 909, Moreno. Teléfono 0237-462-1199. Almacén y todo suelto Joaquín, en Paso 745, de lunes a sábados de 8 a 13.30 y de 15.30 a 22 horas. Los domingos de 9 a 13 horas, paga tus facturas hasta las 22 horas. Recarga tu celu solo con tu número de teléfono. Colegio Juan 23, inicial, primaria, secundaria, computación, materias extraprogramáticas, inglés, formación religiosa, folclore, campamentos, laboratorio, desde 1973 en Moreno. Teléfono 0237-466-1550. Seguros Generales Julio Figueroa, operamos en todos los riesgos con las mejores compañías de plaza. Jolie 1096, esquina Luján, Paso del Rey Sur. Teléfono fax 0237-463-0683. Wormac, de Daniel Alegre, equipamientos comerciales y bazar gastronómico con las mejores marcas. Balanzas, cortadoras de fiambre, heladeras, etc. En sus dos direcciones, Altagracia 386 y su nueva dirección, Avenida del Libertador 1090 Moreno. Teléfono 0237-463-8855. Nextel 580-4682. ¿Estás escuchando? La Neurona. Por FM Moreno, estación de diversión. Bueno, nuevamente aquí con todos ustedes. Puedes comunicarte con nosotros, decirnos lo que tengas necesidad de decir. Al 0237-466-6559, mensaje de texto al 1561-540359. Y tengo una línea más, 1565-59-5756. Es re fácil ese también. Ahí también puedes mandar algún mensaje o lo que quieras decir y ya está. Y ahora vamos al horóscopo y después no sé. Después no sé porque no tengo nada. Bueno, vamos a Géminis. Tenemos una, antes de la, tengo que decir la temperatura. ¿Eh? Sí. Abríguense, pónganse una mañanita o algo. ¿Eh? Porque hace 11 grados 5. La térmica no me importa, como siempre digo. Y la hora es más o menos como las 7 y 20. Sí, de ojito. 7 y 18, con 30 segundos. Acá tengo el reloj, ¿cierto? Me había olvidado que tenía el reloj acá. Miraba para arriba, ya como un loco. Bueno. Vamos a Géminis. Proponer nuevas ideas es la vía de transformación. Desarrolla acciones claras que coincidan con sus palabras. Transparencia y armonía en el trabajo diario. Mirá vos, le salió re bien. Vamos a Leo. Un diálogo esclarecedor para convencer a nuevos clientes. Bueno, no sé. Vos fijate, Leo, que... bueno. Si tiene buena merca, viste, mejor. Si no, bueno, trate de convencer. ¿Te parece? Sí, claro. Su imagen gana en idoneidad y trayectoria a la pelota. Prolonga cambios, proponga cambios que coincida con la actualidad. O sea, si vos te vestís con los Oxford, viste, ya no van, por ejemplo. ¿No? Si estás en la cosa de la ropa. No. No, claro. Bueno, ahora vamos a Virgo. Libere tensiones y recupere los ideales que marcan un estilo ejemplar. A la pelota. A la pelota. Ah, mira vos. Ceda frente a las presiones que no le permiten recuperar la iniciativa laboral. A mí no me presiones. ¿Entendés? A mí no me presiones. ¿Te parece? Exactamente, Leo. No me vas a presionar a mí. ¿Escuchaste? No te tengo miedo. Impresionante. Bueno. Vamos a Libra, tenemos un libriano por aquí, que está en el estudio. No, en el estudio, está fuera del estudio. ¿Eh? Una buena conjunción de afectos e ideas genera vínculos apropiados para el momento. No entendí un pomo. ¿Qué es una conjunción? ¿Eh? No sé yo. Bueno, fíjate en el diccionario qué es una buena conjunción. Y después arrancá. Oriente su actividad hacia los ideales que estimulan la pasión. ¡A la pelota! No sabemos si pasión, en qué sentido lo dice, ¿no? Claro. Acá habla de pasión. Vos orientate ahí. ¿Chancho? No, bueno, pero no sé. ¿Qué sé yo? Vamos a Escorpio. La mirada con perspectiva, así, medio de cotelé, le ofrece una visión inteligente de la realidad. A la pelota. ¿En serio? Uy, la mirada de este loco, Dios. La intuición lo ayuda a encaminar proyectos que serán su verdadero sostén. Vos fijate. Sí, porque sí, claro. Corpiño. Es una cosa de loco. Y sí. O sea, vas a cambiar los calzoncillos por el... Está bien, está bien. Vamos a Capricornio, que nuestro querido Leo, que no es de Leo, sino es de Capricornio, bueno, una cosa incongruente como su vida. A su análisis, súmele diversidad y ampliará el panorama de acción. Fíjate cuando te llamen por teléfono. Más chicas, ¿querés? Más chicos, más altas. No importa, no importa el tamaño. Está bien, está bien. Habilidad intelectual y dilemas que necesitan solución. Bueno, es lo que puso el tipo acá, qué sé yo. El trabajo rinde sus frutos. ¿Por qué el trabajo rinde frutos y no rinde otra cosa? Por ejemplo, ¿por qué el trabajo rinde sus frutos? No sabemos. ¿Por qué es lo último que digamos, wow, ya creció el árbol, ahí está la manzana y después me la como o la vendo y hago sidra? Ah. Claro, champán, no sé, qué sé yo. Impresionante, debo darle para adelante, sí, sí, claro. Bueno, cerebro, yo no te agrado, tú no me agradas. Pero vamos a hacer esto y luego seguiré matándote con cerveza. A Neurona Regalada no se le miran los dientes. Tenemos una buena, ¿eh? Sí, sí, sí, el gobierno pagó. El gobierno pagó, Sí, sí, sí, el gobierno pagó otros 45 millones a la AFA. Por la tele, claro, por la televisación del fútbol. Vieron que ahora se puede ver fútbol a cualquier hora, a cualquier momento, ves todos los goles, no hay ningún tipo de inconvenientes, ¿eh? Hay algunos goles que no son goles y se cobran. Ojo, ojo. Eso se lo hacía a Boca. A Boca le cobraron un gol a favor y el tipo dice que... ¿En serio? En serio, no fue gol. No nos mientan, nos quieren perjudicar. ¡A la pelota! Y sí, yo soy de San Lorenzo, si gana Boca, me perjudica. Ah. Claro. Bueno, el gobierno oficializó. Che, si te vas a reír, que me equivoco, te vas a reír todo el día. Bueno, oficializó el pago de la primera cuota a la Asociación del Fútbol Asociado, o sea, la AFA. Por la televisación del fútbol, fue publicada en el boletín la decisión de entregar a la entidad que maneja don Julio Parche Grondona, Parche, pirata, Parche, algo más de 45 millones de pesos, la primera de cuatro cuotas que el kirchnerismo abonará en lo que queda de 2009. Según un cronograma que figura en la misma publicación, el oficialismo entregará a la AFA 45 millones los 15 de cada mes, hasta que termine el año. O sea, en diciembre, el 15 de diciembre, la última cuota vendría a ser. El año próximo deberá en algún momento, ¿no? Habrá que pagar 7 cuotas más hasta completar los 500 millones de pesos correspondientes al adelanto que el gobierno prometió para que empezara la apertura. O sea que el año que viene seguimos pagando, digo, seguimos, ¿no? Somos un estado homogéneo. Bien, un pedacito es mío. Yo estoy preocupado por los aros de Maradona. Aparentemente eran un recuerdo de familia. Venía que estos aros, déjalo acá. 30 millones de euros, bueno. Pero esos son los abogados y la gente que le manejó la plata. Si Diego siempre paga. ¿Dónde va, paga? ¿Qué sé yo? Digo, no sé. Después de la ruptura con la empresa de televisión satelital codificada, TSC, el oficialismo negoció con la AFA y le prometió un ingreso mínimo anual de 600 millones de pesos. Para 2009, la jefatura de gabinete ya había adelantado 100 palitos, por lo que a estas cuotas se cubrirán los 500 millones restantes. No se vende. no se alquila, no se permuta. La neurona. Pensar no cuesta nada. No cuesta nada. Pam, pam, pam, vamos con otra noticia. Esta tiene algo también que ver con el... Esta tiene algo que ver, qué sé yo. Tiene algo que ver con el deporte, ¿eh? Mundial. Mundial no, mundial. Estoy... ¿Qué tenía esa bebida que me diste? Yo estoy muy... me estoy riendo, todo bien, loco. Bueno, el presidente de la Federación Sudafricana ignoró un pedido de un médico para excluirla del Mundial. ¿A quién? Ahora vamos a ver. La polémica sobre el sexo de Semenya. ¿Eh? No tiene, Semenya. Se llama Semenya. ¿Qué quiere que haga? La chica esa que corre. Que corre así ahora. Que corría. Se menea, claro, por eso. Porque, viste, tiene un correr medio como extraño, ¿no? Un lomo tiene que te pegue una trompada. Bueno. Me negué, dijo el... No. Sí, no, me encegué ni nada de eso. Se negó el tipo. Ah. Claro. Dijo Chuene en Pretoria. Chuene se llama el presidente de la federación. Chuene. Bueno, al revelar que un médico de la federación le recomendó retirar del equipo a Semenya. ¿Cómo se dirá? Semenya. Para aquí, para acá, Semenya. Bueno, tras someter a la deportista a una prueba de sexo. ¿Cómo será una prueba? ¡Chancho! No, yo no fui. Voy allá en Pretoria. Bueno, luego ganó los 800 metros del Mundial en Berlín. El aspecto masculino del atleta de 18 años. Hay tantos atletas que parecen masculinos y no son masculinos. Bueno. Y su notable marca dispararon las dudas y una fuerte polémica entre el gobierno sudafricano y la Federación Internacional de Atletismo. La ASA, que no es de la TASA, hubiese sido sometida a una prueba de verificación de su sexo. Chuene admitió que la prueba fue realizada el 7 de agosto en Pretoria, antes de que el atleta volara a Berlín. No corriera, fue en avión. Según el presidente de la ASA, las pruebas fueron realizadas a instancias de la IAAF, que no sé lo que corno es, pero es una de las asociaciones que hay. Ya en Alemania, el médico del equipo sudafricano, Harold Adams, fíjate, ¿no? Sudafricano, Harold, Haroldo vendría a ser, ¿no? Y Adams como los chicles. Es medio así gomoso el tipo ese, me parece. Recomendó a la ASA retirar a esta chica, mencionando dudas sobre su identidad sexual derivadas de los controles, reconoció Chuene. El presidente de la ASA dijo haberse negado porque no había base para retirar del equipo a Semenya. Bueno, ya que aún no había recibido los resultados de los controles y no podía actuar por rumores. A mí me parece que esa chica... Bueno, de ninguna manera íbamos a retirar a esta chica. No iba a frenar, porque como corre, no le iba a frenar, ¿te das cuenta? Ah. Claro, que su talento fuera conocido por el mundo solo por rumores. Si no le permitíamos correr, nos confirmábamos a nosotros mismos que la chica no es normal. Es normal, nada más que tiene bigote. ¿Cuál es el problema? Bueno. Bueno, al final corrió, ganó y todo eso, ¿eh? Vamos a... ¿Qué tenemos que hacer? ¿La tanda? Vamos a la tanda. Bueno, vamos a la tanda, la música, calculo después. Y después tengo otras lindas noticias para que todos ustedes se diviertan con esta locura que es el mundo. Dale. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Los jóvenes son el futuro. Y del presente, ¿quién se hace cargo? FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Las palabras se liberan del papel en el aire de la radio. Dios quemó el pecado, lo borró, lo quemó. Lo dejó blanco, como nieve, como espuma. Traemos una hoja parda, una hoja de violeta, una hoja redonda, una hoja estriada. Escritos en el aire. Poesía y música para terminar el día. Martes y miércoles a las 22 horas en FM Moreno. Los que patean en el barrio están empateando en el aire. Estamos en la continuidad de Pateando en el Aire con el bloque de las adivinanzas y de los trabalenguas. Pablito clavó un clavito que clavito clavó Pablito. Poquito a poquito, coquito en paquetas, poquitas copitas en este paquete. María Chucena su techo techaba y un techador que por ahí pasaba le dijo: María Chucena, tú techas tu choza o techa la ajena. Yo no techo mi choza ni techo la ajena, yo techo la choza de María Chucena. Pateando en el Aire, los jueves a las 19 horas por FM Moreno. Estación de diversión. Ignition sequence start. El tiempo no para. Clandestino, los jueves de 20 a 22 horas por FM Moreno 90.1. Clandestino, a la hora señalada. Un clásico, no digo de todos los tiempos, pero a partir del año 69, antes del 69 ya sonaba este tema con un grupo que se llamaba The Mamas and the Papas, del cual Leo es fanático, y yo conseguí una versión distinta. Fue grabada hace muchos años también, este hombre nació en 1931, o sea, tiene sus años, y grabó este tema con el coro de Mamas and the Papas. Lo traje por eso, bueno, es una versión distinta, hay varias versiones, obviamente, es un tema bastante hecho por otros intérpretes, pero esta me gustó y la tengo en un CD de muchos clásicos. Y bueno, vamos a escuchar a Barry McGill con California Somnolienta. Dale, te lo dedico a vos, Leo, dale. Thank you. Wormack de Daniel Alegre, equipamientos comerciales y bazar gastronómico con las mejores marcas, balanzas, cortadoras de fiambre, heladeras, etc. En sus dos direcciones, Altagracia 386 y su nueva dirección, Avenida del Libertador 1090 Moreno, teléfono 0237-463-8855, Nextel 580-4682. Casa Lista de Aldo Clementoni, armería, pesca, tiro deportivo, caza, camping, etc. Asesoramiento sin cargo. Trámite, registro de armas, RENAR. Bartolomé Mitre 909 Moreno. Teléfono 0237-462-1199. Almacén y Todo Suelto Joaquín, en Paso 745, de lunes a sábados de 8 a 13.30 y de 15.30 a 22 horas. Los domingos de 9 a 13 horas, paga tus facturas hasta las 22 horas. Recarga tu celu solo con tu número de teléfono. Colegio Juan 23, inicial, primaria, secundaria, computación, materias extraprogramáticas, inglés, formación religiosa, folclore, campamentos, laboratorio, desde 1973 en Moreno. Teléfono 0237-466-1550. Seguros Generales Julio Figueroa, operamos en todos los riesgos con las mejores compañías de plaza. Jolie 1096 esquina Luján, Paso del Rey Sur. Teléfono fax 0237-463-0683. Estás escuchando La Neurona. La Neurona. Por FM Moreno, estación de diversión. Bueno, esto es La Neurona, estamos en FM Moreno, 90.1, teléfono 0237-466-6559 o mensaje de texto al 15-6154-0359 y si no al 15-65-59-57-56. Bueno, vamos a seguir andando por el mundo. ¿Qué? ¿Qué pasó? Ah, me está mirando así. Digo, qué sé yo qué quiere. Bueno, la temperatura sigue siendo la misma, la hora es distinta. Son casi 8 menos 20, pero todavía no. Se sometió a una operación de cambio de sexo y ahora podrá tener un DNI femenino. Fíjate qué noticia importante que te estoy dando, chicas, chicos que están en duda. Sí. Bueno, nació hombre, pero siempre sintió que tenía el cuerpo equivocado. Bueno, qué sé yo. Y tenía bigote, qué sé yo. Por eso en 2003 viajó a Chile y se sometió a una operación para cambiar de sexo. Volvió mujer. Fue a Chile y volvió mujer. Fue entonces cuando comenzó la extensa batalla judicial que terminó días atrás cuando la justicia ordenó que le cambien su DNI por uno femenino. La sala L de la Cámara Civil, integrada por los jueces Víctor Lieberman, Marcela Pérez Prado, Pardo, Hilario Rebaudi Baza Bilbaso, el apellido que tiene, resolvió de este modo el reclamo de quien viajó a Chile en noviembre de 2003, siendo, mirá vos, ¿no? Viajó en 2003, ¿no? Tampoco, fue una pelea bastante dura, ¿no es cierto? Siendo hombre para someterse a una intervención quirúrgica de genitoplastía femenizante. ¿Eh? Genitoplastía femenizante. Puedo decir chacarita, cucharita, cucaracha, pero genitoplastía feminizante me cuesta. La operación fue exitosa y el desarrollo posterior de su vida también, tanto que en 2006 un informe médico reportó que la cirugía de reasignación sexual llevada a cabo ha posibilitado al paciente una mejora significativa. Significativa, hoy estoy terrible, tanto en su calidad de vida como en su grado de autosatisfacción. La intervención ha colaborado a que se consolide un cambio morfológico que se corresponde con el funcionamiento psíquico femenino que posee. Fíjate vos, o sea, pensaba como mujer y cabeceaba como hombre en un momento de su vida. ¡A la pelota! Y claro, tenía que jugar al fútbol. Los jueces resolvieron que el cambio de sexo debía quedar asentado también en sus documentos, considerando que a través de la operación quirúrgica y demás, tratamientos hormonales, la recurrente logró vincular su aspecto físico y genital a su identificación de género psicológico y social femenino. Así que, bueno, está bien. A mí me parece que este tipo de cuestiones deben ser arregladas así. ¿Querés preguntar la última para Belén? Sí, quiero preguntarte si crees que con todo lo que pasó con Reina, con el torta torta, se te volvió en contra ahora con las fotos. No, porque yo nunca me refería a la sexualidad. No quiero hablar más de ese tema. A falta de pan, buenas son las neuronas. Bueno, tengo acá un mensaje de mi... Todavía no puedo decir mi... Es mi como una nueva amiga que tengo, Ceci. Un encanto de mujer que dice... Ah. Y tiene razón. Es la madre. Bueno, si me ponen las dos Cecilia, yo no sé cuál Cecilia me están hablando. Si las dos se llaman Cecilia. María Cecilia y la otra Cecilia María, o no sé. Bueno, Cecilia... No, dice sí. Parece que a nuestro locutor el frío le atacó el habla y me sigue atacando. Jaja, todo bien. Muchas gracias por tu humor. Ah, acá dice Cecilia T. No, I. I. Cecilia I. I. Ah, bueno. Ignacia. No, ¿eh? No, nada, dejá, me va a matar. Che, bueno, gracias por estar ahí, Cecilia. Atenta a mis errores, a mi furcio. Bueno, ¿qué voy a hacer? Dale. No, no le des nada. No le des nada, ahí está. El kirchnerismo volvió a atacar a Cobos, che. Sí, sí. Le dijo, es un De la Rúa Plus. Otra vez. El kirchnerismo volvió a atacar a Cobos. Y dijo, es un De la Rúa Plus. Como no hay quilombo con los medicamentos, ¿viste? Entonces le ponen plus, compuesto, le ponen, ¿viste? Claro, es el plus, ¿eh? Es una cosa de loco. Ultra le podrían poner también. Como el Corega, ¿viste? Para pegar, uno se llama plus y el otro se llama ultra. Y eso te queda pegado ahí 4 días o 4 horas, no sé. Da, para lo que hay que comer en estos días realmente, ¿no? Digo, no tenés, me piden a mí, por ejemplo, una crema que se llama tal. No, no tengo esa marca, tengo... Uy, ahora que no sé, no hay, ¿qué voy a hacer? Y tomá sopa, le digo yo. ¿Qué voy a hacer? Nada. No. Y claro, la papilla así disuelta en la sopa, ¿viste? Una papa. Es rico. Bueno, vamos. El diputado kirchnerista José María Díaz Bancalari descalificó el llamado a un consenso nacional convocado por el vicepresidente Julio Cobos, a quien tildó como un De la Rúa Plus. Y denunció que el neogolpismo está instalado en el país por el accionar de sectores ruralistas y partidos de oposición que, según dijo, no respetan las instituciones democráticas. Sí. En una entrevista concedida a la agencia DIN, el legislador del Frente para la Victoria calificó el llamado de Cobos a un gran acuerdo nacional, que estemos todos juntos y estemos todos abrazados, carajo. Que viva la patria. Viva la patria. Y me hace así el otro, ¿no? ¿Te parece? Pero sí, tenemos que estar todos juntos. Como un grotesco de la política, le dijeron también. Y luego trazó un crudo panorama. Ya no lo cocinan como antes, ya te lo mandan medio crudo. Bueno, de lo que el oficialismo interpreta como una intención de sectores de la oposición y del ruralismo, CDC y Guardec, habría a ver quiénes de ellos fueron colaboracionistas con los golpes militares, enfatizó. Después dice algo de la chica esta, ¿cómo se llama? La Torre. ¿Eh? Pero no lo voy a leer, me cansé. Vamos a ir a la música. Bueno, estamos escuchando. Súbeme un cachito más. Este es un tema de Ricardo Soule, que lo grabó ni bien se separó de Box Day, ¿no? Estando él en Londres, se encontró con Papo y se juntó con un músico negro. Empezaron a tocar ahí, a zapar un montón de temas y qué sé yo. Luego esto no quedó plasmado en el disco. Soule se volvió para acá y grabó este disco que tengo acá, entre los cuales se encuentran Mi Gabriel, que se lo escribió a su hijo, que toca muy bien la viola. Ya voy a traer algo que se llama, la banda de, se llama La Bestia Emplumada, como dice Jeremías Pies de Plomo en algún momento, el tema. Y le hizo este tema, hermoso tema. Y voy a pasar después también, hoy no, pero voy a programar, porque tiene varios temas en inglés. Tiene varios temas en inglés, Ricardo Soler. Pero este es el primer trabajo que hizo en solista. Y es de 1974, creo que es, por ahí. Ya voy a averiguar bien. Chicos, los dejo con este hermoso tema, es muy lindo tema. Dale, dale. Crece más rápido que el mar. Gabriel hace preguntas que yo no sé. We'll be right back. World Mac de Daniel Alegre, equipamientos comerciales y bazar gastronómico con las mejores marcas, balanzas, cortadoras de fiambre, heladeras, etc. En sus dos direcciones, Altagracia 386 y su nueva dirección, Avenida del Libertador 1090 Moreno, teléfono 02-37-463-8855, Nextel 580-4682. Casa Lista de Aldo Clementoni, armería, pesca, tiro deportivo, caza, camping, etc. Asesoramiento sin cargo. Trámite, registro de armas, RENAR. Bartolomé Mitre 909 Moreno. Teléfono 0237-462-1199. Almacén y Todo Suelto Joaquín, en Paso 745, de lunes a sábados de 8 a 13.30 y de 15.30 a 22 horas. Los domingos de 9 a 13 horas, paga tus facturas hasta las 22 horas. Recarga tu celu solo con tu número de teléfono. Colegio Juan 23, inicial, primaria, secundaria, computación, materias extraprogramáticas, inglés, formación religiosa, folclore, campamentos, laboratorio, desde 1973 en Moreno. Teléfono 0237-466-1550. Estás escuchando La Neurona. La Neurona. Por FM Moreno, estación de diversión. Bueno, otra vez aquí con todos ustedes, disfrutando de esta hermosa noche de primavera. Y hace un fresquete de aquello. Déjate de joder. Bueno, puedes llamar en cualquier momento, cuando quieras, ¿eh? O dejar un mensaje de texto a los números que ya dije antes. Si no los escuchaste es porque estabas paveando. ¿Qué es estar paveando? ¿Te parece? Y sí, ¿qué? ¿Pasear la pava por todos lados? ¿Estoy paveando? No, eso es más bien rolinga, es esto. Bueno, 466-6559, sino 1561-540-359-426. Bueno, vamos a la noticia. Cacerolazo contra el gobierno en Callao y Santa Fe. ¿Eh? En Callao y Santa Fe, es una zona bien, bien, bien paqueta. No es acá. Bueno, un grupo de aproximadamente 500 personas, porque ellos son personas también, cortaron totalmente anoche el cruce de las avenidas Callao y Santa Fe, en un cacerolazo que fue convocado a través de una cadena de correos electrónicos y con mensajes en redes, así es una cosa que... redes... ¿Viste como la de la cancha? Pero con los agujeros más chiquitos. Ah. Claro. Sociales, redes sociales, vendrían a hacer esto en internet. El corte fue organizado en la web con la consigna para que los Kirchner escuchen de una vez el ruido de las urnas con qué temeridad desobedecen. Las urnas no hacen ruido porque ahora son de cartón. Antes eran de madera, yo me acuerdo, en las primeras votaciones, año 83. Eran de madera, sí. Pero después, no sé, se perdieron algunas y dijeron, bueno, vamos a hacer toda de cartón, vamos a hacer todo nuevo. Con mucha presencia policial, que entre esos 500 personas estaban los policías también, varios de los automovilistas que pasaban por el lugar se sumaron con bocinazos. ¡Córranse! Y la... ¡Pá, pá! ¡Meta bocina! ¡Córranse! Y la... ¿Viste? Y claro, iban tocando todo bocina. El operativo policial, para impedir mayores problemas en el tránsito, derivó... El tránsito por Riobamba y Marcelo T. de Alvear, y por acá. Una protesta similar se había registrado cerca de las 20 en Kramer y Olazábal, toda zona de puta madre. Ah. Claro, en el barrio de Belgrano, pero fue levantada unos minutos después, duró poca esa, claro. ¿Por qué no pararon este contra el hambre la que cortaron? No, Puente, tenías que desviarte hasta Puente de la Noria. Para agarrar, para cruzar, chao, adiós, amigo. Y agarrar así derecho, viste, para cruzar el puente, ¿no? El puente de la Noria, en vez del Pueyrredón y el y todo ese. Bueno, ¿por qué no fueron a cortar? Che, muchachos, dejen pasar. Bueno, ¿qué tenemos que hacer ahora, Leo? ¿Sigo hablando o qué? Sigo hablando. ¿Qué me hace así? ¿Qué es un loco? Dale un coso de eso. Sí, claro. Yo, total, acá estoy. Pará, tengo esta que

que realmente tienen bastante inventiva para la época, ¿no? Año 71. Se formó inclusive antes que Led Zeppelin y qué sé yo, y tantos grupos que salieron en esa época, con toda la psicodelia y todo. Bueno, este es un tema que salió, este disco aquí no había salido, está remixado en mayo de 2009, este disco, o sea que es fresquito. Y bueno, por ahora nada más con respecto a este tema. Bueno, vamos a ahora a una noticia que pasó esta semana. La justicia suspendió las elecciones en el gremio de Zanola, o sea, en el bancario. La próxima semana voy a ver si traigo algunos escritos que hay, digamos, de la lista de Zanola, en contra de toda esta cosa que está saliendo a la luz. No sabemos si es verdad, no es verdad, pero bueno, el tiempo lo dirá. Se han suspendido las elecciones, que eran hoy, hasta el año que viene, porque en diciembre vuelve a haber paritarias en este gremio. Así que vamos a ver qué sale de todo esto. La justicia suspendió las elecciones previstas para hoy en el gremio de los bancarios a raíz de una presentación realizada por una lista opositora a Juan José Zanola, en la lista número 9. Fuentes judiciales dijeron que la justicia laboral suspendió los comicios y prorrogó el mandato de las actuales autoridades hasta febrero próximo. O sea, hasta febrero van a seguir las mismas autoridades, o sea, Zanola y bueno, y todos los demás, ¿no es cierto? Otra vez no. Hasta febrero. Espero estar de vacaciones. Bueno, opositores al líder del sindicato bancario, Juan José Zanola, habían denunciado irregularidades de cara a los comicios gremiales en medio del escándalo por la causa de la mafia, como ustedes saben, de los medicamentos. Los opositores denunciaron al presidente de la Junta Electoral, José Cancellaro, por el presunto delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, a raíz de las actitudes que, sostienen, retasean sus posibilidades de triunfo electoral. Bueno, la denuncia firmada por el dirigente Raúl Fontana, el mismo que denunció hace un mes y medio que en el policlínico bancario se suministraban a los pacientes medicamentos que no tenían acción terapéutica, sostuvo que Cancellaro se negó a proporcionarle las elecciones, las direcciones de cada junta electoral de seccional del país. Neurona prevenida, piensa por dos. Piensa por dos. Bueno, y volviendo a esta cantidad de plata, ¿no? El dinero tomará 1.630 millones del PAMI, como dijimos al principio. El gobierno oficializó la decisión de tomar nuevamente dinero del PAMI para financiar al Tesoro, por un monto de, como ya lo dije, 1.630 millones de pesos. Será a través de una letra con vencimiento a 180 días. Yo la verdad que de esto mucho no entiendo qué van a hacer con las letras, ¿no? Una sopa harán de letras, no sé, realmente. La decisión se conoció por la publicación en el Boletín Oficial de una resolución firmada por el secretario de Hacienda y por el secretario de Finanzas. Fue a horas de que se divulgase un derrumbe del superávit fiscal de más del 85% en agosto. Estos 1.630 millones de pesos que el gobierno tomará fundamentalmente para el pago de los servicios de la deuda del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados se suman a otros 1.000 millones que cambiaron de manos del mismo modo en abril de este año. Siguen sacando la plata de ahí, no sé. No sé en qué. Sí. ¿La van a devolver? No sé. Así el kirchnerismo fortalece su tendencia a recurrir a organismos del Estado para emprolijar las cuentas frente al déficit financiero. Ya no es solo el ANSES, que solo el año pasado aportó 8.450 millones de pesos, sino también el PAMI, que debe brindar atención médica a más de 4 millones de afiliados. ¡A la pelota! Sí, no, realmente. Para pensar esto, no sé si está bien, está mal, qué sé yo, me siento mal con este tipo de cosas, porque el tema es si vuelve el dinero y de qué modo vuelve, si vuelve todo. ¿Te parece? Sí, por ahí lo pagan en cuotas a 15 años, qué sé yo, o le dan letras. Espero que no me paguen con letras a mí, porque yo no sabría qué hacer. Bueno, Brasil advierte dos puntos. Cuando hay dos puntos, advierte. O punto final, advierte. Ah. Claro, se baja el tono. No toleraremos ninguna acción contra nuestra embajada en Honduras, ¿no? Crece la tensión en torno a la decisión de Brasil de alojar en su embajada, como ya lo hizo en Honduras, al depuesto presidente Manuel Zelaya. El canciller Celso Amorim dijo que su país va a solicitar una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para discutir las garantías a la integridad de la representación diplomática en Tegucigalpa. El ministro subrayó, hizo así, agarró un fibrón de eso, así. No vamos a tolerar ninguna, sí. Claro, no vamos a tolerar ninguna acción contra las instalaciones de nuestra embajada. Yo digo, Brasil estuvo comprando aviones y qué sé yo, ¿no? Se vendrá un quilombo de aquello acá, ¿no? Bueno, entre tanto... ¡No! Y bueno, nuestro deseo. Y pese al cerco que la rodea, el gobierno de Roberto Micheletti desmintió que la policía prepare un ataque a la sede diplomática brasileña. Bueno, ellos no pueden preparar, pero a lo mejor mandan a alguien, qué sé yo. El presidente Lula da Silva también se refirió a lo que está sucediendo en Honduras. Nosotros esperamos que los golpistas no entren a la embajada de Brasil, declaró Lula en Nueva York al enterarse del cerco que Micheletti impuso desde temprano a la sede de la representación diplomática brasileña en Tegucigalpa. El jefe de Estado brasileño, quien había solicitado poco antes la necesidad de que las partes negocien en función de la pacificación, dijo también que habló por teléfono con Manuel Zelaya, el presidente de puesto. En Brasil indicaron que las reglas internacionales deben respetarse y eso significa la inviolabilidad de la embajada por ser considerada territorio brasileño en Honduras. También sostuvo que ahora los golpistas deben dar el lugar a quien tiene derecho, a él, que es el presidente elegido democráticamente por el pueblo. Otra vez no. Bueno, vamos a ver que nos pero lógico, mejor. La noticia está. Está, che. ¿Y la noticia? ¿Dónde está la noticia? La neurona. La intención es lo que cuenta. Así es, señoras y señores, y podés llamar al 466-6559 o mandarnos un mensajito de texto al 1561-540359. Y si no, al 1565-595756. Lo puedes hacer en cualquier momento, hasta las 9 de la noche vamos a estar acá, 9 menos 5, y todo eso. Bueno, che, hay una tendencia... hoy estábamos dando un adelanto, suben sus desnudos a la web para poder ganar $500. Es poca plata igual. $500 no es tampoco. Entre las participantes hay unas 300 chicas argentinas. Allá. El premio es diario y lo votan los usuarios en un sitio de internet con 5 millones de visitantes al mes. No son desnudistas ni modelos, son las Suicide Girls. No sé, las chicas suicidas. ¿Eh? Suicide Girls, dice acá. Serán las chicas suicidas. Y reivindican un ideal de belleza real. Bueno, acá hay algunas fotos que se ven muy lindas. ¡Chancho! No, bueno, la estoy viendo. Pero no están desnuda ni nada, ¿eh? Ojo. Acá dice Benjamín Furland, el fotógrafo de Suicide Girls. Algunas lo hacen por la plata, otras porque les gusta y otras simplemente por diversión. ¿Se divierten? No. Sí, van y se sacan una foto, tic, y la bajan a ¿te parece? Sí. 98 millones son las páginas dedicadas exclusivamente al sexo por internet. 98 millones, yo no tengo una. Yo no vi una todavía. Bueno. 6 de cada 10 chicos de 12 a 18 años comparten sus fotos en la web. Esto es peligroso, ¿eh? No. Sí, es muy peligroso, ¿eh? Y acá hay una chica, dice que si lo ocultas es peor, dice Valeria Rosati. Está linda, ¿eh? Tiene 25 años. Sí. Sí, es cantante y actriz. Son todas cantantes y actrices. Yo no sé, son animadoras, viste, qué sé yo. Veterana, dice. Bueno, tiene 25 años, tampoco está linda, ¿eh? ¿Esta es la que dijiste que tenía voz de hombre? Vos no, no habla. La foto no habla. Cara de hombre. Bueno. No. Ah, cara de traba. Bueno, está bien. Y bueno, publica fotos desde 2006. Y bueno, algún mango le deben dar. Qué sé yo. Fíjense ustedes. Más vale neurona en mano que mil volando. Gracias a toda la gente que se está comunicando con nosotros diciendo que es un programa que está copado, que está bueno. Bueno, gracias. Hay mucha gente, hay muchos que no mandan con el nombre, pero bueno, no importa, los queremos a todos porque, bueno, queremos conocerlos también. Bueno, vamos a una nota que no es de acá, pero parece. Cada 12 minutos alguien muere en Estados Unidos por no tener seguro médico. Fíjate vos, ¿eh? Unos 44.789 estadounidenses mueren cada año por no tener seguro médico, reveló un estudio divulgado ayer por la revista American Journal Public Herald. La cifra se traduce en un alarmante día a día. Cada 12 minutos muere alguien por no tener cobertura de salud. Fíjate vos, ¿no? Ellos que son tan organizados y todo eso. Bueno, en todos lados se cuecen habas, dicen. La cantidad de muertes es superior al número de estadounidenses que mueren tras sufrir una enfermedad hepática, según la investigación, que añade que los que carecen de seguro médico tienen un 40% más de posibilidades de morir que quienes sí cuentan con ese seguro, obviamente. Los resultados del estudio fueron dados a conocer en momentos en que el presidente Barack Obama ha intensificado una campaña para reformar el sistema de salud en Estados Unidos. No sabemos cómo será esto. Bueno, nosotros acá tenemos un bolonqui bastante grande. Una iniciativa que más encima los medicamentos truchos que le daban a la gente que en estado no terminal, pero prácticamente no les daban la medicación como correspondía, ¿no? Bueno, una iniciativa que despertó la furia ideológica de los republicanos y las reacciones entremezcladas de la multitudinaria industria de la medicina y multimillonaria, ¿no? Obama está tratando de aprovechar su fuerte popularidad personal para lograr lo que no pudo Hillary Clinton durante el mandato de su esposo Bill Clinton a mediados de los años 90. Del otro lado están los estadounidenses de clase media, quienes se encuentran siempre al filo de la bancarrota si tienen la mala suerte de toparse con la combinación de una grave enfermedad y una empresa aseguradora buscando la forma de anular el contrato que los debe proteger en esos casos. O sea, se quedan sin laburo y no lo siguen protegiendo. Perdiste la cobertura, te cagás muriendo. ¡A la pelota! Acá también pasa cosas parecidas. Nosotros, los médicos, tenemos muchas nuevas maneras de prevenir muertes por hipertensión, diabetes y problemas cardíacos. Pero solamente si los pacientes se acercan a nuestras oficinas y tienen cómo pagar los medicamentos, señaló Wilper, que es este médico, ¿no? O sea, si tenés plata, obviamente te van a curar y vas a poder comprar un medicamento. Si no, olvídate. ¿Te parece? Y totalmente, dale. Se va a licitar un sistema de vuelos espaciales mediante el cual desde una plataforma que quizás instale en la provincia de Córdoba. Esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea. La neurona no se mancha. Bom, bom, bom, skundun, skundun. Los peligrosos cuentos del tío que más circulan por internet. Viste que está el cuento del tío, el famoso cuento del tío, que te vendían el buzón, viste, qué sé yo, sí. Todo eso. Claro. Dice así: aunque para algunos resulte decepcionante, los cuentos del tío no son un patrimonio argentino. No. Escucha, los nigerianos patentaron esta fórmula por internet y muchos le arrogan ese derecho mundial. Para Daniel Bonina, especialista en fraudes de banca electrónica, esta modalidad creció un 10% en el último año. Este tipo de fraude, explica Bonina, se originó en Nigeria. Mirá, Nigeria, llegando a ser una de las principales fuentes de ingreso de ese país. Impresionante. Se lo conoce como estafa nigeriana o lottery scam. Hay argentinos que viajaron a Euro. Sí, lottery scam. Lottery vendrá de lotería, qué sé yo. Hay argentinos que viajaron a Europa para reunirse con estafadores vestidos de abogados. Les entregaron dinero personalmente y volvieron con las manos vacías. Este modelo se produce en la web. Mirá vos, se reproduce, perdón, en la web. Después tenemos una de Rusia. Tenemos una de Rusia. Dice, de Rusia con amor. Una de las técnicas de más circulación, según apunta Cristian Boñelo, de la empresa de seguridad informática ESET, involucra a una supuesta mujer rusa que quiere huir de su país en busca del hombre, de su sueño. Comienza con un email con datos y fotos de la joven. El contenido alude al inicio de relaciones sentimentales. Si el interesado muerde el anzuelo, es direccionado a un formulario de registro y desemboca en un portal tipo red social que le permitirá contactar a esta señorita. Al registrarse se reciben mensajes de más admiradoras, pero para poder leer... ¡A la pelota! Claro, están todas ahí las chicas, igual elegí. Pero para leerlos deberá comprar créditos. Además está decir que el interés de las mujeres es inexistente, ¿no? O sea, no le importa, digamos, tu vida. Ah. Claro, necesitan el dinero, las rupias, o los rublos. Bueno, después tenemos una gran oferta, pero no, esa no me interesa mucho. Y bueno, y la clásica nigeriana que, bueno, ya lo acabo de decir hace un ratito. ¿Qué te parece si me mandás una cosa así y después así? Cualquiera. Claro, ahí tenés los temas. Impresionante. Vamos primero con la bikini, el bikini perfecto, dice acá. A ver de qué se trata. Uy, Dios mío. Escucha, claro, es una bikini perfecta, mira. Un sitio en Alemania recibe legiones de compradores exaltados que adquieren un bikini que desaparece al entrar en contacto con el agua. Fíjate vos, escuchá esta que es linda. Esta inquietante rubia, que no se ve la rubia porque es un dibujo, acelera los corazones masculinos dentro de ese sexy bikini. Pero lo hará, claro, pero lo hará mucho más si por casualidad se sumerge en el agua o se ducha. O sea, es para tomar sol nada más. Ya que su traje de baño es soluble en agua. En Alemania esta prenda es furor gracias a que hace calor, debe ser, qué sé yo. No, digo, gracias a que los pocos segundos de mojarse desaparece. Y ¡Chancho! Yo no la inventé, esto es en Alemania, qué sé yo, hay que ir a Alemania. Sí. Claro. Y por supuesto las ideas revolucionarias siempre tienen detractores. La defensora de los derechos femeninos, Rosemary Zapfl, porque es alemana, Zapfl, opinó que es un insulto a la mujer que siquiera exista este invento. Bueno, pero si lo quieren usar, ¿qué quiere que haga? Quien guste regalar o regalarse esta ingeniosa prenda, que desgraciadamente no incluye a la rubia de la publicidad, porque está una foto la rubia, claro, podrá ingresar a sus páginas. Ahora sí, nos estamos yendo a la música. Claro, primero eso, dale. Toda la información. Toda la información. No entra en dos horas. Así que antes de apretarla, la dejamos afuera. La neurona.

Sí, agarró y se los choreó todo. No. Sí, se los choreó todo, dice así. La sensacional actuación de Lionel Messi ayer contra el Atlético de Madrid se llevó el protagonismo de todos los medios españoles. La Pulga fue la gran figura del Barcelona en el 5-2. Hizo dos golazos y asistió al Malí, que no es malo, es de Malí, es de un país de África, Malí. Keita se llama. En el cuarto tanto, el gran trabajo del Keita se llama de apellido, Keita. El gran trabajo del argentino se dio justo a pocas horas de estampar su firma en la renovación de un contrato que tiene como objetivo ligarlo al club catalán hasta el final de su carrera. Y recién tiene 20 años, 21, no sé. Messi se merece todo lo que cobra. No, sí. No las patadas que le dan, ¿eh? No. ¿Viste? Mirá cómo, no. Está, claro, mirá cómo está cobrando. Y no es el árbitro tampoco. Mirá lo que cobra este árbitro. Bueno, tituló el diario deportivo Marca. También Sport se sumó a la catarata desde elogios que recibió el rosarino Festival Messi, y agregó que Leo celebró la renovación con un recital futbolístico. Es un fenómeno. Todavía tiene que lucir con la celeste y blanca, todavía le falta. A la velocidad de Messi, constató el país, que señala que el argentino no solo resuelve los partidos, sino que genera momentos de una expectación solemne en situaciones que se escapan de la normalidad. Ajena, a la pelota. Claro, ajenas incluso al marcador. También El Mundo se sumó y sentenció, que es el nombre de un periódico, ¿no? Que el nombre del argentino ya está siendo grabado en el próximo Balón de Oro. Vos fijate, y nosotros estamos acá sufriendo por la clasificación. Estamos ahí con, ¿no?, las manos en el traste. Sí. Dale. Impresionante. Lo tengo loco. Bueno, anuncio esto y vos me pasás lo que yo te dije. Dale. Polémica, dos puntos. A los periodistas hay que subirlos a una canoa y tirarlos al río. No. Listo. Bien. Me alejé justo del micrófono. Dale. Está bien, dale. No. Bueno, vamos a seguir entonces. Sigo. Un funcionario provincial de Chaco. No, ahora te la aguantás. Un funcionario provincial de Chaco dejó con la boca abierta a propios y extraños al manifestar su disgusto ante una publicación que lo había criticado. Fíjate vos, ¿no? La frase poco feliz fue: a los periodistas hay que subirlos todos a una canoa y tirarlos en el medio del río. Fíjate vos, con este frío. En una canoa no van a entrar todos. Ante los cuestionamientos que levantó, tuvo que salir a pedir disculpas. Lo mínimo, tiene que renunciar. La afirmación fue pronunciada por Hugo Genefes, acuérdense de este nombre, uno de los cinco vocales que conducen el Tribunal de Cuentas del Chaco, organismo que tiene a su cargo el Contralor de la Gestión de la Administración Provincial y de los Municipios. De ese modo reaccionó ante la publicación en un diario local de una nota que le atribuía haber autorizado el funcionamiento de una guardería estatal que estaría contrariando la normativa vigente. Hay que hacer como decía el general, yo dónde lo sacó esto, que todos los periodistas sean empleados del Estado, y si no, subirlos todos a una canoa y tirarlos en medio del río, dijo Genefre, cuando habló con el periódico. No. Sí. Al difundirse el exabrupto de Genefre, recorrió algunos medios para pedir disculpas. Lo que dije, lo dije en un momento de bronca. Yo cuando me caliento soy así. El ejemplo citado no fue certero. Vengo de una familia de periodistas y tengo amigos en el rubro, entonces jamás diría que hay que matarlos. Él no dijo que había que matarlos, dijo que había que subirlos a una canoa y que había que tirarlos al río. No dijo que si saben nadar por ahí se salvan. Sí. Claro, en realidad los periódicos y toda la prensa en general dijo esto. No sabemos a qué general se refería. Parecía que a uno de la dictadura militar. Cuestionó el secretario general del Sindicato de Prensa del Chaco, Orlando Núñez, al repudiar las expresiones del funcionario. Dale. Mate dos neuronas. Estás escuchando La Neurona. por FM Moreno, estación de diversión. Voy a dar el anuncio ahora, voy a dar el anuncio de esta noticia y después la vamos a disfrutar con todos ustedes. Primero va a salir la música muy suavemente, va a salir la música muy suavemente mientras yo digo este anuncio. Un funcionario belga encontró 40 parientes vivos de Hitler. ¡Uy! Le pegué al pie del micrófono. ¿Puede ser o no? Tengo que seguir hablando, ¿no? Sí, sí, dice la otra. La otra, digo. Bueno, entonces leo ahora. Ah, sí. Ahí está el tema. Subilo, subilo un cachito más. Ah, esto es El Bordo. El Bordo, está bien, está perfecto. Bueno, El Bordo es un grupo que me gusta mucho. Voy a pasar este tema porque me gusta más que el grupo. Tiene una mezcla rara de ritmos muy especial. Así que, mándamelo en punta de vuelta. Mándamelo en punta de vuelta. Ponelo en cero y que arranque. Estoy haciendo de técnico ahora. Sí. Dale. Me da igual ver que llueva o que solo esté nublado. Si hace frío o el calor me está quedando. Voy sin frenos y no entiendo demasiado. No hace falta estar de acuerdo por acá. Me da igual si el borde no aparece todavía. Si el destino no te puso a mi salida. Voy curtiendo lo que venga desde arriba y nadie dice lo que yo tengo que hacer. Porque tengo problemas y no tengo soluciones. Soy tan vago que no quiero ni pensarlo. Tropezando supe que ganar daba lo mismo que perder por empatar. Igual levantarme o quedarme acostado. Si vos ves lo mal que yo estoy bailando. Voy de frente y sé que nada hay que perder. Cuando nada vos tenés en realidad. Porque tengo problemas y no tengo soluciones. Soy tan vago que no quiero ni pensarlo. Tropezando siempre que gana. Que perder o empatar. Cuando me duerme entre mis brazos, me encantaría que me vengas a buscar. Pero te mentiría si hablo de que por vos yo volví a poder cambiar. Porque tengo problemas y no tengo soluciones. Soy tan vago que no quiero ni pensarlo. Tropezando supe que ganar daba lo mismo que perder o empatar. Maté dos neuronas. Bueno, ya estamos en... Ya falta casi nada para terminar este programa de hoy, el día 23 de septiembre. Ceci, discúlpame, malinterpreté tu mensaje. cuando decía de desdibujarse, entendí perfectamente que se desdibujen ellos. No hay que tirarlos ni al río ni a nada, porque bueno, entiendo tu... No. Sí, ya te entendí lo que quisiste decir. Te pido mil disculpas, no fue con intención de nada. Bueno, mira, Aileen, qué sé yo, mira, tu papá es chaqueño, pero todos los chaqueños no son malos, no te hagas problema. Me pone primero Ramón, ahora Cecilia, dice, no te puedo creer, dice, no, Ramón es una amiga que viene acá al programa todos los días, no, todos los días, viene los miércoles. Y sí, me hace el aguante. Y Cecilia, bueno, es una compañera de la radio. Así que, bueno, qué sé yo. Bueno, gracias por estar ahí, chicas. Bueno, no quise herir susceptibilidades, como se dice en este... No. No, claro, en este caso. Bueno, un funcionario belga decía recorrió... No, no recorrió nada. Encontró 40 parientes vivos de Hitler. Fíjate vos, Hitler. Adolf. Adolfito. Un belga de 51 años, Mark Vermeulen, funcionario de la Administración de Aduanas, ha descubierto, después de 10 años de investigación en Alemania, Austria y Estados Unidos, que actualmente hay en el mundo 40 personas vivas que son parientes del dictador nazi. Para restablecer el árbol familiar y establecer el parentesco de el parentesco de todos ellos de forma científica, Mark hizo que se analizaran con su dinero, o sea, de su bolsillito y por un laboratorio privado, pruebas de ADN en estas personas. Este funcionario dice haber encontrado 3 bisnietos del padre de Hitler, fíjate vos, en Long Island, en las afueras de Nueva York, con el apellido falso de Stuart Houston. Fíjate vos, nada que ver. Son los descendientes de una rama de los Hitler que salió de Alemania huyendo del nazismo. Fíjate vos que se escapaban hasta ellos. Uno de los hermanos llegó a ser agente de policía en Nueva York. Esta rama de los Hitler parece haberse puesto de acuerdo en no tener hijos para acabar con la saga. ¿Te parece? Sí, no tuvieron hijos. Vos seguí, tu derrotero, vos seguí. Para conseguir sus pruebas, Vermeulen usó un procedimiento cuando menos particular, que le llevó incluso a rebuscar en la basura de un restaurante de Nueva York una servilleta que había usado una de estas personas para de ahí sacar saliva que sirviera para los análisis del ADN. Fíjate vos qué locura, ¿no? En un pueblo austríaco recolectó colillas de cigarrillo fumado por una persona de la que el funcionario de aduanas había investigado en los registros parroquiales que tenía parentesco con Hitler. En la región de la Baja Austria, de donde era originario el dictador nazi, son la mayoría de las personas que ha encontrado Vermeulen, aunque ninguna de ellas usa el apellido de su desgraciadamente famoso pariente. Algunos han cambiado el apellido hasta hacerlo pasar por Hitler, que vendría cuando tiene los puntitos arriba de la U, Hitler. Ah. Claro. Otros se llaman ahora Schmidt, que es como llamarse Pérez, ponele. O, este es difícil, Koppensteiner. Otra vez. Koppensteiner. Ya. Bueno. Algunas de las personas que encontró Vermeulen y que tienen lazos de sangre con Hitler ni siquiera lo sabían, porque fueron sus padres o sus abuelos quienes cambiaron el apellido de la familia. No, para ellos eran Schmidt, porque es con DT. Para su tranquilidad, según este funcionario belga, ninguna de estas personas tiene parecido físico con el dictador nazi. Lo que está claro es que Vermeulen ha trabajado duramente en su investigación, para la que ha leído hasta 500 biografías de Hitler. 500 biografías de Hitler. Él mismo ha publicado 2 y planea escribir 3 más. Durante su investigación fue ayudado por el periodista Jean-Paul Mulders, del diario belga Het Laatste Nieuws, o sea, algo así como noticias de hoy, y de la revista Snack Bar. Antes los barcitos se llamaban Snack Bar. Y ahí comías y qué sé yo. Sí, sí, sí. Mándame algo. Me duele la garganta. Dale. La neurona. Información que no necesitas. en el momento menos indicado. Bueno, como ustedes saben, nuestra presidente está de gira, algo así como Madonna, pero con otras cosas, con otras cosas. Porque claro, es negocio, esto es negocio, hay que hacer negocio, hay que hacer negocio ya. Sale de gira, se llama Garca Tour, una cosa así. Bueno, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz se reunieron por espacio de más de una hora y analizaron cómo está impactando la crisis global en los distintos países, incluyendo la Argentina, porque no, nosotros estábamos en el mundo, aunque no lo creamos. Estuvimos hablando de la crisis global y de cómo algunos de estos cambios pueden afectar a la Argentina. Aseguró este muchacho al hablar con la prensa. Agregó que también estuvimos analizando... ¿qué estuvimos analizando? El proceso por la cual muchos países emergentes lograron reducir su deuda. Y también tratamos los mecanismos para que estos mismos países no vuelvan a endeudarse. También es importante que cuando el FMI promueva su dinero, no lo haga con las condicionalidades que puso en Asia del Este y en Latinoamérica. No. Las cuales no. Fueron contraproducentes y dijeron, no le pagó nadie. Así que, qué sé yo. Che, bueno, yo creo que esto ya está llegando a su fin. Yo estoy aquí eliminando una cosa que tengo que eliminar. Y vamos a ir al último día de la noche. Que no... ¿No nos tenemos que ir? No. Después del día que viene. La tarde, y después viene la noche. Ah. Claro. Ya aclaré todo, Cecilia. Bueno, no sé, Cecilia. No, es la otra Cecilia, Cecilia ahí. Bueno, porque me está escuchando, es una cosa de loco. Bueno, besos a todos los que llamaron. Y gracias por su buena onda, por escuchar el programa tan lindo que hacemos con Leo y ahora con Álvaro, que se le anudaron los dedos, pero bueno, no, salió bien, quédate tranquilo. ¿Te parece? No hagas así, así se le hace a los perros, queda feo eso. Bueno, vamos, Leo, con el último tema. A ver, lánzame algo. ¿Tenés algo para lanzarme? A ver. Ah, sí. Esto es The Foundation. The Four Tops. The Four Tops. Este es un grupo que eran cuatro. The Four Tops. Los cuatro que están arriba. Y claro, si estaban arriba del escenario son tops. Bueno, cantaban un montón de temas de esa época de los 80, fines de los 70. 79, 77, por ahí. El clásico grupo de cuatro negros que cantaban como puta madre. Como no podía ser de otra manera. Vamos a escucharlos en un... Hice un recuerdo... Son tres minutos, ¿no? ¡Claro! ¡Claro! Bueno, ya dijimos. La temperatura, 11 grados 5 décimas. La hora son las 9 prácticamente. Ya faltan pocos segundos. Me miran como diciendo... ¡Ah, sí! Lo que pasa es que yo miré mi cronómetro, que es espectacular, tiene luz y todo eso. Bueno, estamos acá con los chicos, ahora voy a ver el álbum de los chicos, que tengo que ver de los animales que ya han desaparecido, como el tigre sable, me dijeron, yo pensé que todavía estaban vivos, el mamut también, y el perezoso. ¡No! Sí, y el perezoso también, ese sí está vivo. ¿Cómo viste? Es como que todo le echó, qué sé yo, todo eso. Entonces el perezoso está colgado siempre del árbol, así durmiendo y comiendo caña de bambú. O algo parecido, algo debe comer, qué sé yo, no sé. Bueno, gente, nos estamos yendo, gracias por estar ahí, escucharnos. Los dejamos con este tema lindo y será hasta la semana próxima. Y ahora tengo una reunión de trabajo, así que no me esperen a cenar, chao. Neurótico, neuralgia, neumático, neurus, Neumann, Nicole, neurona. La neurona, la palabra justa en el momento indicado.